said, you're a pretty girl, what's in your head? It doesn't matter. De los 2.700.000 empleados públicos que hay en España en la actualidad, casi el 57% son mujeres. Destaca la presencia femenina en sanidad, en enseñanza, sobre todo la docencia no universitaria, y en justicia, donde al menos 7 de cada 10 son mujeres, mientras que los hombres predominan porcentualmente en investigación y en el ámbito de la defensa y seguridad. Sin embargo, a pesar de esta presencia mayoritaria de la mujer desde hace una década en la administración pública, el porcentaje en puestos de dirección no supera el 31%. En caso más llamativo es el de la Administración de Justicia, donde el número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo muy bajo. Por ejemplo, de los 76 magistrados del Tribunal Supremo, solo 15 son mujeres. A pesar de los indudables avances legislativos, las mujeres siguen estando poco representadas en los puestos de alta dirección, tanto en las empresas privadas como en el sector público, especialmente si se tiene en cuenta que más de la mitad de los licenciados o graduados de nuestras universidades son mujeres y obtienen mejores expedientes académicos. Por eso, en este Día Internacional de la Mujer, hemos querido poner el foco de la administración pública por su papel clave en el impulso de la mujer hacia los puestos de dirección, tanto en el propio ámbito público como en el privado. En el caso concreto de Ubrique, nos encontramos con una situación excepcional, coincidiendo que la mayor parte de los puestos de responsabilidad en las principales entidades y servicios públicos se encuentran actualmente bajo la dirección de mujeres, desde la mayoría de centros educativos hasta el centro de salud, la oficina comarcal agraria, la notaría y el registro de la propiedad, los juzgados o el ayuntamiento de Ubrique. En el sector educativo, a día de hoy, la presencia femenina domina la docencia española. El 66,5% de todo el profesorado en España es mujer, aunque este porcentaje aumenta al 71,9% en las enseñanzas no universitarias y cae hasta el 41,3% en la educación universitaria. En el caso de Ubrique, de los 6 colegios, a día de hoy, 4 están dirigidos por mujeres. Eso sí, en algunos centros constituyen la primera presencia femenina en este principal cargo de dirección. Charo Orellana, diplomada en magisterio y especialista en pedagogía terapéutica, es directora del Colegio Víctor de la Serna desde 2019. Bueno, pues yo el consejo que le daría a todas esas generaciones futuras, ¿no? Pues que persigan sus sueños, que intenten esforzarse todo lo que puedan y pongan todo su empeño para conseguir aquello a lo que quieran dedicarse, ¿no? Que se planteen unas metas y pongan todo su entusiasmo, toda su pasión por conseguirla. Que no digan nunca no puedo. Hay que intentar siempre, intentar ir a conseguir aquel sueño que se pretende, ¿no? Tener una buena actitud y una buena motivación para que con el trabajo y la constancia pues sean capaces de conseguir todo lo que se propongan, ¿no? Que no dejen que nadie les ponga límites. Los límites se los tienen que poner ellas mismas, ¿no? Y ese trabajo, ese esfuerzo, esa capacidad de empatía, de empatizar con los demás y sobre todo esa resiliencia, ¿no? Esa capacidad de sobreponerse a cualquier situación, pues estoy convencida que les va a hacer llegar a donde se propongan, ¿no? Bueno, pues como obstáculo, como tal, no he percibido grandes obstáculos, ¿no? Sí que es verdad que desde que empecé la especialidad de educación física, pues me moví en un mundo de hombres, ¿no? Porque desde empezando por la carrera, que de al menos 60 personas que estábamos, seríamos unas 15 mujeres, ¿no? Entonces me he tenido que desenvolver un poco en un mundo de hombres al principio, ¿no? Pero bueno, no lo he visto como ningún obstáculo, ¿no? No lo he visto como obstáculo como tal, ¿no? Y después, pues quizás un poco pues el tema de la conciliación familiar, ¿no? El conciliar la vida familiar con el trabajo, ¿no? Que al principio, pues, tenemos nuestros niños pequeños, ¿no? como igual que cualquier otro trabajo, ¿no? Con los niños pequeños tienes que conciliar esa labor de madre y de mujer trabajadora, ¿no? Y bueno, luego ya cuando un poco los niños ya se hacen adolescentes, ¿no? Pues pasamos a otra fase, ¿no? Donde también otra dificultad son pues nuestros mayores, ¿no? Que nos requieren y también necesitan ya de nuestro cuidado, ¿no? Quizás un poco, digamos, esa conciliación familiar en la que te hace un poco, te pone un poco más de dificultades, ¿no? A la hora de llevar tu labor profesional, ¿no? Pero bueno, yo en mi vida profesional y familiar, pues trabajando la corresponsabilidad, eso que seamos partícipes todos de las tareas del hogar, esa responsabilidad de cada uno en compartir todo lo que hay que hacer en el hogar, ¿no? Pues me ha facilitado mucho pues la labor, ¿no? Para poder llevar a cabo esta labor que llevo, ¿no? Sí, la verdad es que ya cada vez somos más mujeres las que estamos en los centros educativos. De hecho, por ejemplo, en nuestro centro, pues de un personal de 20 profesionales, ¿no? Son 18 son mujeres y solamente 2 hombres, ¿no? Entonces cada vez son más las mujeres que se están desenvolviendo, ¿no? En todos los campos, ¿no? Quizás también un poco destacar yo que el tema de la dirección, ¿no? Un poco me siento orgullosa de ser la directora de este colegio, pues porque digamos que desde 1963, que fue cuando se inauguró el Víctor de la Serna, pues no ha habido nunca ninguna mujer con un cargo, ¿no?, de directora en el centro, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, la verdad que sí, que eso ha cambiado bastante, ¿no? De hecho, como me comentan, ¿no?, ya he hablado con algunas compañeras y ahora mismo en la localidad, pues de los centros de primaria somos mayoría mujeres directoras, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado un poco los tiempos y ya las mujeres están accediendo más a puestos así de más relevantes, ¿no? Paqui Herrera, titulada en Magisterio y Psicopedagogía, desde 2016 está al frente de la dirección del Colegio Benafélix. Yo el consejo que le daría es que vayan a aquello por lo que quieran, que querer es poder y que lo que tengan en mente con trabajo y esfuerzo se puede conseguir. Que obviamente a nadie le dan nada regalado, pero bueno, que insistiendo y trabajándoselo se puede conseguir y ya está. Las metas no las tenemos que poner nosotros, no las pone nadie. No, en ningún momento he sentido ese tipo de discriminación y he sentido que haya, por lo menos en nuestro ámbito, que en el ámbito educativo, en el que además hay más mujeres que hombres, ¿sabes? Entonces, sí es cierto que durante muchos años, aun siendo más mujeres, eran los hombres los que tenían los puestos de responsabilidad, pero hoy en día no es el caso y cualquiera puede acceder. Teniendo los méritos y las ganas y la ilusión, yo creo que cualquiera puede optar y puede hacerlo. Supongo que en algunos ámbitos pues sí que estarán todavía, pero yo creo que cada día menos y que se está dando la valía que tienen las mujeres y que estamos capacitadas para hacer cualquier cosa que queramos desempeñar. Yo creo que ahí ya no hay ninguna duda. En el ámbito, bueno, pues supongo que ahí pues habrá todavía, se ha avanzado, pero habrá que seguir avanzando, porque sí es cierto que las madres son las que cuidan realmente más tiempo de los niños y las que están más con ellos. Pero bueno, que también eso es como se vaya la familia repartiendo las tareas y el cuidado de los niños. Que está claro que el embarazo y los primeros meses está más a cargo de la mujer, pero ya a partir de ahí yo creo que tanto el hombre como la mujer pueden llevar esa tarea. Coinciden en destacar las garantías que supone la administración pública y que el acceso a cargos directivos depende al final de los méritos de cada aspirante, por lo que no han encontrado dificultades por razón de sexo. Eso sí, en la sociedad actual, los cuidados de la familia siguen corriendo en su mayor porcentaje a cargo de la mujer, algo que sigue incidiendo en la conciliación con la vida laboral en los diferentes ámbitos profesionales. Lola Espejo, licenciada en Filología Clásica, profesora y directora del Colegio Sagrado Corazón. Pues, hombre, yo, en la época que estamos, que sigue habiendo todavía desventajas por las barreras estructurales de género, pero sí que hay un cierto, ¿no?, en la época de la palabra que está de moda, empoderamiento de las mujeres. Y yo le digo a todas que refuercen sus capacidades, que tienen que luchar, ¿vale?, para conseguir una vida autónoma, para conseguir sus sueños, que no dejen que nadie, ni hombre ni mujer, les diga que no pueden, que son menos, todos somos iguales, y que luchen por conseguir sus sueños, que son capaces y que todas podemos. Yo no he tenido ninguna, la verdad es que me siento súper afortunada porque no he tenido ningún obstáculo por el hecho de ser mujer. Ya te digo, incluso en la facultad éramos varios los aspirantes y bueno, la elección fue una cosa objetiva porque iba por nota. Y aquí, ya te digo, fue una cosa que no he elegido yo, que me tocó. Y todos los objetivos que yo me he propuesto como directora ahora, lo he conseguido y no he tenido ninguna barrera por el hecho de ser mujer. A lo mejor, pues sí, claro, he tenido obstáculos en el camino, lógicamente, pero no por el hecho de ser mujer. Entonces sí que en ese sentido yo me siento afortunada y no, nunca he tenido ninguna barrera, ningún obstáculo por el hecho de ser mujer. Las mujeres y las niñas son capaces de lograr lo que quieran, que no se dejen, digamos, mermar por ningún estereotipo de género. Si a las niñas les gusta jugar al fútbol, que jueguen al fútbol, que no hay deportes de niños, deportes de niñas, ni trabajos de niños, ni trabajos de niñas. Y yo te digo que las nuevas generaciones van en esa línea. Todavía queda mucho trabajo por conseguir, pero yo creo que las niñas de hoy en día las estamos educando en esa línea y cada vez veo yo que se están rompiendo, digamos, esos estereotipos que hay de rosa, de azul, de las muñecas y el fútbol. Entonces creo que vamos en buen camino con la ayuda de todos los programas que hay, de el trabajo de los coordinadores de coeducación en los centros, el trabajo de las familias. Pienso que la sociedad está consiguiendo realizar pequeños cambios y, ya te digo, poquito a poco podemos ir logrando una igualdad efectiva y real, aunque todavía nos queda mucho camino, ¿eh? Tenemos que seguir trabajando. Eva Moreno formó parte de una de las primeras promociones de magisterio en educación física y es directora del Colegio Reina Sofía en distintas etapas desde 2010. Pues mira, lo primero que tienen que tener son unos objetivos claros, ¿eh?, y tener una cantidad de esfuerzo y de constancia sobre todo, y paciencia. Ahora mismo, pues, tal como está ahora mismo la sociedad, pues hay mucha competencia, por lo cual se deben de esforzar bastante. Desde aquí, desde los centros educativos, tanto a mujeres como a hombres, siempre se les anima para que estudien carreras universitarias. ¿Por qué? Porque siempre esa condición la van a tener para toda la vida, aunque después desempeñen otro puesto. Y con respecto a la mujer, si te das una vuelta o hacemos una estadística en los centros educativos, tanto de infantil como de primaria y la guardería, la mayoría de lo que abunda son mujeres. Luego lo tienen más claro imposible. Y después, pues los recursos que hay hoy en día, pues tú imagínate, no es lo mismo que teníamos antes. Yo soy de las primeras promociones que salió de educación física, que eran pocas las mujeres que había, y la mía es la tercera promoción. Y desde entonces que estuvimos estudiando, que yo de todas formas estuve haciendo un máster después de magisterio, pues los juegos y todas las actividades van enfocadas tanto para hombres como para mujeres. Luego, esto lo puede conseguir cualquiera ahora mismo. Lo que tienen que tener claro, que es lo que quieren, tener constancia, y para eso tú sabes que las mujeres que son más constantes que los hombres. Y de hecho, según las estadísticas, pues también lo miden, las mujeres son las primeras que terminan la carrera antes que el sexo masculino. Tanto personal como profesional, yo no he tenido nunca ningún problema. Y además, por lo que te estaba diciendo antes, porque magisterio, la mayoría de la gente que estudiábamos éramos más mujeres. Entonces, yo no he tenido problema ninguno. Después, cuando tuve que coger el cargo este, pues lo tuve que hacer porque no me quedó más remedio. y no he tenido nunca ningún inconveniente, porque realmente cuando empezamos con el equipo directivo aquí había una directora y el equipo directivo lo componíamos tres mujeres, que por desgracia, pues por enfermedad, pues tuvieron que dejarlo. Después yo me quedé sola, terminé en junio con los tres cargos y estuve sola casi todo un curso. Y yo problemas no he tenido, lo abandoné, pero porque yo quise, porque quería ampliar la familia, tenía otras perspectivas. Y después, pues, lo cogí con unos compañeros, que de hecho también se jubilaron, y otra vez me ha vuelto a tocar a mí. Los cargos directivos, no porque sea una mujer ni un hombre, no los quiere nadie. Te voy a decir por qué, porque son cargos que tienen, que tú tienes que estar muy pendiente, es de mucha responsabilidad, y todo el mundo, pues, prefiere estar pasado desapercibido. De todas maneras, como te he dicho antes, yo no he tenido ningún problema. De hecho, tuve que presentar un proyecto porque no había nadie. También te quiero resaltar que tanto para hombres como para mujeres, para tener un cargo hay que cumplir unos requisitos. Y en el caso del magisterio, pues tienes que tener unos años de docencia y tener unos años de formación, que es el caso mío. Sí, bastante, pero es por eso, por lo que te he dicho, porque es que si te das la vuelta por los colegios, haces una estadística, la mayoría son mujeres en los claustros, lo que domina son mujeres, el hombre hay poquísimo, vamos. Por esa manera tenemos que ver que vamos evolucionando y bien. Sí, importante es la presencia femenina en el sector educativo, más aún lo es en el sanitario, donde las mujeres, que eran un 70,3% en 2010, alcanzan ya el 75,3%, es decir, ocupan 3 de cada 4 empleos, en una tendencia al alza año tras año. Así lo destaca Reyes Rodríguez, diplomada universitaria en enfermería, con responsabilidades de gestión sanitaria desde 2003 y directora del Centro de Salud de Ubrique desde 2013. Bueno, pues para conseguir los retos profesionales hay que tener actitud. Dificultades nos encontramos, pienso que hombres y mujeres. En mi profesión en concreto no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, porque es una profesión que históricamente es mayoritariamente de mujeres. Al estudiar enfermería, mi visión profesional pues estaba marcaba ya mi línea familiar. Tenía claro desde el principio que mi vida familiar iba a tener que ser compatible con mi vida familiar, si era eso lo que si quería trabajar de lo que había estudiado. Yo creo que esa es la actitud. La actitud es, bueno, pues es complicado, la vida no es fácil para nadie, quizás para las mujeres nos haya costado un poco más de trabajo porque históricamente hemos llevado la carga familiar, pero siempre tienes que contar con que las dificultades existen y que normalmente contamos con el apoyo de la familia. Mi caso ha sido eso. Yo he tenido el gran apoyo de mi familia. A mis hijos, cuando los he tenido, los he educado en la línea de igualdad y ellos siempre han visto en su casa el rol de madre y el rol de padre en colaboración. Ninguno no hemos sometido al otro, sino hemos ido cada uno con nuestras funciones de educadores de los hijos, de sostén de la familia. Pienso que eso ha sido lo fundamental. Ellos también me han dado quizás facilidad, porque se han adaptado con facilidad, en toda la familia no es igual de fácil. En mi casa también, mi familia, mis padres, también nos educaron en esos valores. Yo creo que en eso consiste, en la educación. La educación que le demos a nuestros hijos deben de ir en la línea de igualdad, en la línea de oportunidades. A mí cuando me propusieron llevar funciones de responsabilidad, pues pienso que como a la mayoría me tira un poco para atrás, decir, bueno, ¿cuánto tiempo le tengo yo que dedicar a esto? ¿Cuántas dificultades me voy a encontrar? Y quizá lo más cómodo para mí en ese momento hubiese sido decir que no. Hay veces que las mujeres también nos acobardamos porque, bueno, mujeres y hombres, vaya, que es que yo en esto no tengo un poco de diferencia, porque son dificultades, dificultades que nos encontramos en la vida, que pueden ser retos. Pueden ser más cómodos, te acomodas a vivir en una situación consiguiendo pequeños metas y ya está, y conformándote. No fue mi caso, a mí me ofrecieron la oportunidad de cambiar y me gusta el cambio, prefería cambiar. He visto dificultades y en ese momento de dificultades también he visto que eran retos. Conseguir algo en estos momentos de dificultades quizás sea mucho más satisfactorio. Actualmente trabajo en un equipo, como sabéis, trabajo en Ubrique, donde mayoritariamente somos mujeres. Somos sanitarias, la mayoría somos sanitarias, y personal administrativo, trabajador social, matrona, todos nos dedicamos a la rama sanitaria, y la mayoría de nosotros somos mujeres. Nos entendemos perfectamente y creo que cualquier persona que entre en el centro no va a notar diferencias entre hombres y mujeres. A la niña yo le aconsejaría, pues, eso, que vivan, intenten de buscar siempre niveles de igualdad, niveles de oportunidades hay. Nos podemos encontrar dificultades, pero los hay. Actualmente los hay. Anteriormente, cuando yo empecé, era mucho más complicado hacer actividad fuera de del domicilio, sobre todo si se trata de responsabilidad. Y bueno, son retos y satisfacciones también, así que verlo. Quizás por mi profesión me haya encontrado menos obstáculos que en otras profesiones. En esta profesión históricamente somos mujeres y cada vez somos más mujeres. O sea que si yo le hablo a cualquier compañera mía o cualquier alumna que venga por aquí, cualquier estudiante, cualquier niña que nos tenga, o sea, que venga a hacer práctica con nosotros o que nos tenga de modelo a seguir en su vida, verá que no hay dificultades. Las dificultades ya las puedes encontrar fuera de la actividad laboral, en su casa, en el tema de la educación que haya tenido en su familia o la educación que haya tenido en ambientes externos a este trabajo. Te hablo de este trabajo, en otros trabajos seguramente será diferente. Incluso relacionado con ámbitos de tradicional mayor presencia masculina como el agropecuario, encontramos en la provincia a mayoría de mujeres ostentando cargos de dirección. Es el caso de la Oficina Comarcal Agraria de Ubrique, dirigida desde noviembre por Pilar Vilches, licenciada en veterinaria. Pues bueno, yo les diría que luchen por lo que quieran, que no se desanimen nunca, porque realmente si nos proponemos algo, pues tenemos capacidad para conseguirlo. Y una cosa para mí súper importante es que no les frene el miedo. Que en realidad todos tenemos miedo cuando empezamos cosas nuevas, pero que al final pues todos hemos pasado por ahí y que con el tiempo pues todo se consigue y que ánimo. Y sobre todo que disfruten también con lo que hagan. Pues si te digo la verdad, hombre, obstáculo, como lo mío ha sido un tema de oposiciones, pues he tenido que estudiar muchísimo y como yo empecé en una época en la que había gente que tenía mucho más puntos que yo por antigüedad, pues ha sido un tema de tener que estudiar, pero después a nivel de trabajo yo siempre he estado rodeada de hombres y la verdad que tanto a nivel de compañeros como ganaderos ningún problema, al revés, siempre me han tratado igual que a ellos, que al resto y la verdad que bastante bien, me lo han puesto bastante fácil. Yo en el entorno en el que yo estoy, la verdad que sí, que no, de hecho, bueno, en la provincia somos 5 ocas las que hay y 3 somos directoras. Entonces, bueno, pues que la verdad es que no he encontrado ningún problema ni dificultad. Creo que no, seguro que no. Sí, ha habido, además ha visto una evolución queriendo refrescar tanto en personal, buscando gente joven y haciendo eso, que haya una igualdad. Por lo menos que sean cargos, que sea un reparto equitativo. La verdad que sí, que se ha visto bastante el cambio con el tiempo. No, ten en cuenta que la administración, la verdad, que todas esas cosas las tiene bastante atrás. Entonces, pues, vamos, yo en mi caso no tengo hijos, no he tenido ese problema. Pero yo tengo compañeras aquí, entonces se han podido pedir reducción de jornada, o si tienen también su hora de lactancia, cuando son niños pequeños, han podido adaptar el horario. Entonces, la verdad que mucha dificultad no hemos encontrado. Pero, vamos, probablemente te digo, yo cuando empecé los remedios, pues a lo mejor si hubiese tenido el trabajo que hacía, que era de mañana y tarde, que estaba a una hora de desplazamiento de mi casa, pues si hubiera tenido niños pequeños, pues probablemente no lo hubiera podido hacer. Aquí en la administración pues es un poco diferente, ¿verdad? Que el horario es más cómodo de mañana y después tienes eso, tus permisos, que puedes ir adaptando un poco a las circunstancias de cada uno. Si nos centramos en la esfera política, en la legislatura municipal actual, los 8.131 ayuntamientos españoles cuentan con casi 60.000 representantes locales, de los que el 59,18% son concejales y el 40,82% concejalas. La diferencia es mayor en las alcaldías, al registrarse prácticamente una regidora municipal por cada cuatro regidores. 6.363 alcaldes, el 78% por 1.768 alcaldesas, el 21,74%. Ubrique es ejemplo de alcaldía gestionada por una mujer desde 2015, aunque eso sí, es la primera vez en la historia de nuestro municipio. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique. Yo, mira, en primer lugar quisiera agradecer el papel, ¿no? Radio Ubrique también desarrolla la localidad, que también su dirección está al frente una mujer en la dirección y múltiples compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, pues a lo largo de toda mi trayectoria política es verdad que es uno de los, diría, de los sectores, ¿no?, en los que las mujeres, a través del impulso de determinadas leyes, de determinadas también instrumentos, ¿no?, que nos favorecían al menos el intentar estar en la política activa. Y bueno, una vez que nos incorporamos a este mundo, pues yo no percibo, ¿no?, un rechazo ni un rol de estos que haya sufrido de una manera notoria. Si bien es cierto que a lo largo, ¿no?, de las múltiples reuniones, de todas las actividades que he desarrollado, yo creo que sí que es verdad que dependiendo con quien se mantienen determinados encuentros de trabajo, que también suelen ser coincidir, ¿no?, en estas mesas de coordinación, de organización, de planificación, pues un gran número de hombres, muchas veces es cierto que la impresión, ¿no?, que tenía era que no se dirigían a mí si tenían la oportunidad de dirigirse a un compañero, quizás por la propia comodidad, la inercia de sus propias relaciones profesionales, pues hacían quizás que se dirigieran de una manera más clara a si estaba acompañada por algún compañero, a ellos, que en vez de a mí, ¿no? Pero no tengo ninguna, por suerte, ninguna anécdota desagradable, sino todo lo contrario. Yo creo que poco a poco la mayoría de la sociedad es consciente de lo que suponemos las mujeres, de lo que es la igualdad, y poco a poco pues vamos también percibiendo esa relativa, ¿no?, naturalidad que vamos teniendo conforme, en este caso, a la política activa. Sin duda, queda camino por delante, porque es verdad que al final se trata, ¿no?, que individualmente, como mujeres, decidamos cuál es nuestro futuro, nuestro destino, ¿no?, al que queremos dedicarnos, y eso no quita que muchas veces pues valoremos los distintos escenarios, lo que supone también una dedicación muy intensa, ¿no?, en cuanto a la propia jornada laboral, los días incluso de descanso, ¿no?, que suelen ser menores, o aquellos días o de horas, ¿no?, a los que uno tiene que estar en determinadas actividades, que por la propia realización, ¿no?, en gestión de lo que son los asuntos municipales, pues conllevan en sí mismo. Y creo que quizás eso todavía, pues, para nosotras, ¿no?, aspiremos un poco también a incorporarnos al mundo laboral, puesto de responsabilidades, pero también con esa necesidad de tiempo que podamos disfrutar con nuestra familia, de tiempo para nosotras. Y es verdad que quizá todavía sigue existiendo un freno, como estamos comentando, pues vamos, los datos lo demuestran, ¿no? Si bien decía hace un momento que yo particularmente en las responsabilidades como alcaldesa no he percibido una discriminación por el hecho de ser mujer, si bien es cierto que hay algo, ¿no?, que nos frena, porque pues suponemos un 20, un 21% en torno a las alcaldías, ¿no?, que hay en nuestros pueblos y ciudades. Así que algo todavía es verdad que está sucediendo y que se tiene que ir mejorando, sin duda. Y en Ubrique, pues, la verdad que dándole una vuelta, ¿no?, en todo el asunto de la pandemia, donde ya hemos resaltado en varios programas que las mujeres, ¿no?, demostramos ser una parte muy importante de la sociedad, que estamos asociadas, ¿no?, a un sector de cuidados, sanitario, que ha sido fundamental en toda la pandemia y, por tanto, se ha reforzado también de manera indirecta todo el papel de la mujer y lo que supone, ¿no?, sumar nuestros esfuerzos al otro 50% de la sociedad. Y en Ubrique sí es verdad que nos llamaba la atención un día comentando, ¿no?, cuando se incorporaba la nueva jueza, la nueva titular del juzgado de Ubrique, y bueno, y te pones a mirar, pues tenemos una jueza, también la titular del registro de la propiedad de Ubrique es una mujer, además ambas mujeres jóvenes, en la dirección del centro de salud tenemos una mujer, en los distintos centros educativos la mitad de los mismos son dirigidos por mujeres. Te pones a mirar también, ¿no?, incluso en el aspecto rural, ¿no?, que muchas veces también está muy masculinizado, pues tenemos también una directora en la oficina local agraria. En definitiva, parece, ¿no?, la notaría, que es un servicio también fundamental para toda la sociedad, y tenemos a dos mujeres titulares, ¿no?, en este servicio, y ha coincidido seguramente en unos momentos en Ubrique, en la que hay un gran abanico de puestos públicos, ¿no?, de responsabilidades importantes que están siendo ocupados por mujeres, y bueno, yo creo que eso lo que viene a manifestar es esos mensajes que decíamos inicialmente, transmitir a las generaciones actuales, a las que tienen que seguir luchando por su futuro, pues que somos capaces al final de llegar juntas, ¿no? Y que también en eso la sororidad también es muy importante, el que contemos, el que nos empoderemos las unas de las otras para poder mandar ese mensaje de igualdad, que nunca de superioridad ni mucho menos, sino de igualdad con nuestros compañeros en todo lo que se supone, todo lo que supone el ámbito profesional y público. Y creo que Ubrique ahora mismo pues está viviendo unos momentos muy relevantes donde la figura de la mujer pues nos hace sentirnos orgullosa, porque yo me pongo a mirar todos estos servicios y muchísimos más que se nos escapan, ¿no?, de mujeres referentes en distintos sectores, y bueno, nos hace sentir orgullosas y nos estimula, ¿no?, para seguir transmitiendo esos mensajes de que sigamos aportando, no solo lo que siempre, ¿no?, se nos ha tenido en consideración a lo largo de la historia, que es el cariño, el cuidado a los nuestros, sacrificando casi siempre lo que son los deseos propios de nosotras, y que es el momento en el que sigamos luchando por todo aquello que queramos ser y que no tengamos ningún tipo de miedo, sino al contrario, seamos valientes para luchar por ello y también facilitarle a otras mujeres que puedan llegar. Yo creo que esa es la clave para que al final, ya más allá de lo particular o individual de cada una de nosotras, pues tengamos una sociedad más igualitaria, que a lo que aspiramos en definitiva. Los pasos hacia la igualdad real y efectiva son más llamativos si recordamos que en la primera legislatura democrática solo el 1% eran alcaldesas. Si ponemos el foco en el ámbito judicial, no debemos olvidar tampoco, por ejemplo, que hace poco más de 50 años, hasta 1966, en España la carrera judicial estuvo legalmente prohibida a las mujeres, como otras muchas cosas. Hoy en día, las mujeres representan ya el 55% del total de magistrados y jueces en activo en España. Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y tras su oposición a la Judicatura, desde 2019, Paula Méndez del Castillo es la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Ubrique. Sí, sobre todo que en primer término identifiquen cuál es su sueño. ¿Cuál es su vocación en la vida? ¿Qué es lo que le hace feliz? ¿Qué es lo que no le importa trabajar cada día durante 40 años o 35 años que les quede de trayectoria? Eso es lo primero, identificar el sueño, que creo que a las futuras generaciones no se consigue una ilusión por algo en concreto o por una profesión, y creo que eso es lo más importante. En primer término, identificar en el interior, en el ser de cada uno, cuál es la vocación. Y en segundo término, ser ambicioso, ejercer renuncia y trabajar duro con ese sueño, cualquier sueño que sea. Puede ser en cualquier tipo de por supuesto, de empleo, de sueño y de lo que le gusta. Al final uno trabaja cada día y si trabaja en lo que ama, como dice el dicho, no trabajará nunca. Entonces yo, ese es mi consejo, que se identifique lo que a uno le gusta. Y de ahí en adelante, pues trabajar ya todo lo que ha dicho Livia, que se formen la mayor medida posible, que ahora además la gente es muy competitiva, porque ahora la gente no solamente tiene unos estudios, tiene muchísimo nivel de inglés, de idioma en general, y un poco eso, la gente está muy preparada, y sobre todo que sean ambiciosos. Respecto a si he encontrado algún tipo de obstáculo en la profesión por el hecho de ser mujer, ningún tipo de obstáculo. La verdad es que en el ámbito de la carrera judicial, en principio, no hemos encontrado ningún obstáculo. Sí es cierto que ahora la mayor proporción en mi promoción fuimos el 71% de mujeres y el 29% hombres. Una proporción así, similar. Y en todos los años es 70-30, siempre. Y un poco es eso. Luego en la carrera profesional dicen que donde se puede notar un poco la desigualdad es la alta esfera o en los tribunales superiores, ya sea el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, un poco ahí es donde dicen que se nota, pero yo creo que a medida que avance las nuevas generaciones, que son de proporción notablemente superior a la mujer, pues creo que eso se va a paliar, ¿no? Mire, el origen, me lo he planteado en muchas ocasiones. El origen quizás sea una propia concepción de la mujer que preferimos o renunciamos a esa aspiración profesional que implica algo muy duro, implica además trasladarse por regla general a Madrid, implica mucha renuncia. Quizás renunciamos a ello por la familia, por el instinto de formar una familia, quizás sea eso. Por buscar un origen. No creo que sea tanto... Ahora mismo, a día de hoy, digo a día de 2022. No creo que sea tanto por una discriminación, sino quizá por tema voluntario. Por conciliación o por que de forma voluntaria preferimos desarrollarnos en el ámbito o la esfera familiar. No obstante, si es verdad que he escuchado a compañeras, yo le digo que no he tenido experiencia ninguna, pero si he escuchado a compañeras que es verdad que se han visto un poco algunos obstáculos en el pasado a acceder a esta... El por qué, pues ya no sé decirle, la verdad. A pesar de esa presencia mayoritaria de la mujer en la carrera judicial desde hace años, nunca hasta ahora se ha conocido una presidenta del Tribunal Supremo en España y solo hay una mujer entre las 17 presidencias de tribunales superiores de justicia, cuando más de la mitad de los miembros de la carrera son féminas. De los 81 integrantes del Tribunal Supremo, solo 10 son mujeres, lo que supone un 12,34% del total. Y hasta la fecha, los presidentes del Consejo General del Poder Judicial en España han sido siempre hombres. En el caso concreto de Ubrique, además de su jueza, también hay una mujer al frente de la Secretaría Judicial, Livia Moreno Fernández, licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de Ubrique desde 2013. Bueno, recomendaciones sobre todo que se preparen, porque a día de hoy el mundo es el mundo de los que estudian, de los que se forman y de los que se busca la vida, ¿no? No del que se queda sentado en el sofá y esperando a que todo le venga. Sobre todo eso, una buena preparación, un buen estudio, que se busquen, que estudien mucho, que salgan fuera, que conozcan la vida, que no se queden en sus casas, ¿no? Que viajen y sobre todo que le echen valor, porque el mundo es del que se lo come, ¿no? No del que se sienta. Y eso, mucha formación, sobre todo mucha formación, porque el mundo a día de hoy hay mucha competencia. Mucha competencia donde hay que estar preparado para todo. La verdad que en el mundo jurídico no hay igualdad de condiciones. Como abogada, la verdad que tampoco. Estuve un año ejerciendo como abogada y nada. De hecho, incluso confiaban en mí, porque lo típico de un despacho, ¿no? Donde te van dando todos los marrones que no salen a ver qué saca. Y la verdad que me iba bastante bien. Y vieron que oye, esta chica viene sacando casos y empezaron a darme casos también y fue muy bien. La verdad es que me fui no porque no me fuera bien, sino porque siempre buscaba más de lo que ya tenía. Y después ya, jurídicamente hablando aquí como letrada de la administración, jamás me he encontrado siempre igualdad de condiciones, tanto en centro de estudio jurídico como durante la oposición. Mi preparador, de hecho, fue un hombre, con él estupendamente también. Y muy bien, aquí no hay desigualdad respecto de hombre y mujer. Sí, después a lo mejor hablamos un poco más de conciliación de la vida familiar, ¿no?, con la laboral, que ahí sí es verdad que la madre es la que termina aquí a lo mejor a las 2, a las 3 de la tarde y sigue de jornada ininterrumpida con respecto a la mujer, ¿no?, en casa. Pero bueno, eso yo creo que ahora mismo cada vez está más la igualdad al respecto, pero bueno, es complicado también la conciliación, ese es otro tema ya diferente. Sí, ciertamente el acceso de la mujer a los puestos de mando, digamos de mando entre comillas, ¿no?, de responsabilidad, cada vez es mayor, eso sí, está claro, va ganando terreno. All I can ever be to you is a darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height. Las mujeres son cada vez más presentes en profesiones que tradicionalmente en el pasado han sido representadas fundamentalmente por hombres. En las últimas promociones, por ejemplo, los porcentajes de aprobados de mujeres como notarias o registradoras de la propiedad superan el 60 y el 70%. También en nuestra localidad tenemos el ejemplo de Carmen Fenor, licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y titular del registro de la propiedad de Ubrique desde el pasado año. Pues yo la verdad las animo muchísimo a que estudien, porque es algo que merece muchísimo la pena. En un cargo de responsabilidad se puede prestar un servicio público no solo de interés de la administración, sino también situaciones en las que los particulares están interesados, que vienen a nuestros registros por consultas, que a lo mejor ellos están un poco perdidos, les asesoramos y eso es muy, muy gratificante. Más que ejercer el cargo como funcionario público, como deber de colaboración y asesoramiento a los particulares. Es muy gratificante. Yo a las niñas las animo muchísimo a que estudien, porque al final son oposiciones que se sacan por méritos propios, con independencia de que seas hombre o mujer, y el claro ejemplo está en nuestra oposición, que la promoción anterior a la mía, de 45 plazas, 40 eran mujeres. Y luego, pues bueno, es una oposición donde se respeta muchísimo la paridad, porque la composición de los miembros del tribunal que nos examinan, pues es el presidente, suele ser una mujer o un hombre, y el secretario, si el presidente es un hombre, pues la secretaria suele ser una mujer, con lo cual se respeta muchísimo y ya creo que tenemos que avanzar en la sociedad en el sentido de que podamos llegar a altos cargos, pero no solo por nuestra condición de mujeres, sino por los méritos propios y porque estamos igual de capacitadas intelectualmente que los hombres para poder acceder a estos puestos. Y bueno, se ve claramente en Ubrique, donde las notarios son dos mujeres, la juez titular es una mujer, la secretaria de la letrada de Administración de Justicia es una mujer y la registradora es una mujer. Dificultades, pues bueno, al final, en mi caso, falleció mi padre en la mitad de la oposición y yo dificultades económicas pues no he tenido. Mi madre con bastante esfuerzo pudo perfectamente ayudarme a que yo pudiese alcanzar mi sueño, que era llegar a registradora de la propiedad, que me costó muchísimo. El obstáculo que yo más podría ver no es la condición de mujer, sino a lo mejor que es una oposición que la media está en 5 o 6 años. Hay gente que la saca mucho antes, hay gente que la saca mucho después, pero podría ver como el obstáculo a lo mejor que es una oposición que requiere total dedicación, no se puede compatibilizar con un trabajo, pero para esto nuestro colegio de registradores, a gente que tiene dificultades económicas, una vez que se acreditan, hay un sistema de becas. En estos cargos se prima la persona que vale, con independencia de si es un hombre o una mujer. Aquí la persona que estudia y que hace el examen mejor que otro, con independencia de que sea una mujer o un hombre, ingresa en el cargo. Y yo, obviamente, en mi cargo no tengo ninguna sensación de discriminación por ser mujer. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cabe recordar que las mujeres no pudieron acceder al notariado durante muchos años y en 1944 se exigió la condición de ser hombre a fin de ser notario, gracias a una disposición transitoria, en 1942 y en 1944, dos mujeres pudieron examinarse y aprobaron, aunque la prohibición de ejercer se mantuvo hasta el año 1961. En la actualidad superan ampliamente en número a los hombres en cada oposición. En Ubrique contamos con Ana Salguero, licenciada en Derecho, ejerce desde 2013 y es en la actualidad una de las dos notarias de Ubrique junto a Raquel Moreno. En primer lugar, que nos tenemos que proponer nuestras metas con ilusión, lo primero, intentar perseguirlas con mucha constancia y voluntad, porque al final se consigue. Es verdad que todavía hay determinadas profesiones en las que sí que puede haber un poco más de distinción entre un sexo y otro, pero que realmente, pues yo personalmente desde mi oposición, porque realmente como una oposición, pues tampoco se siente mucho esa discriminación. Pero bueno, sí que es verdad que vamos avanzando bastante, porque de hecho a todas mis compañeras que les habéis hecho entrevistas ya podéis comprobar que tanto el juez como el alcalde, como las notarios, como las registradoras somos mujeres. Hace unos años eso era impensable. Entonces, pues sí que se avanza. Y yo, particularmente en mi notaría, todas somos mujeres. O sea, que sí que avanzamos. Lo que pasa que sí que es verdad que es un camino que cuesta, que es complicado y toda la historia, pero bueno, que al final todo lo que se propone uno, pues se consigue. Y sí que es verdad que nos tenemos que sentir orgullosas de lo que seamos, da igual lo que seamos. Seamos notarios, seamos médicos, seamos abogados, seamos cajeras de un supermercado o seamos simplemente amas de casa, porque todas las profesiones son, desde mi punto de vista, igual de respetables y todos tenemos y somos necesarios en este mundo, porque si no hubiera, por ejemplo, albañiles o arquitectos, ¿dónde estaríamos hablando ahora mismo? Si no hubiera técnicos, pues tampoco, ¿entiendes? Entonces, que con independencia de eso, que nunca sintamos vergüenza por no ser un licenciado, por no ser pues alguien que tenga más estudios. Porque yo, desde mi experiencia en la notaría, cuando vienen algunas personas, que de hecho le tenemos que preguntar la profesión para plasmarla en la escritura, pues le preguntamos, ¿qué profesión tiene? Pues nos dicen, pues tal, pues cual, y a lo mejor la persona que no tiene estudios, dice yo no soy nada, o dicen con vergüenza ama de casa. Ni hay ninguna vergüenza, ni muchísimo menos, porque ya te digo, que todas las profesiones somos respetables, e igual las amas de casa, pues también, como yo digo, es la profesión más completa, porque son de todo a la vez. Son maestras, enfermeras, asistentas, madres, esposas y ya está. Sí que es verdad que el menos reconocido, pero que bueno, que con independencia de eso, que nos tenemos que sentir orgullosas, seamos lo que seamos, y que si tenemos un propósito o una meta, que la luchemos con ganas y con ilusión, porque al final todo lo que uno se propone, si lo hace con ganas, se consigue. Esa es mi humilde opinión. Así que bueno, que sí, que seguimos avanzando, es mi postura. Y que bueno, que queda mucho camino por recorrer, pero que si Dios quiere, pues llegará un momento en que este día sea anecdótico, porque todos seremos iguales en derecho. Personalmente conozco a la primera notario que hubo en España y la verdad es que sí que es una cosa muy complicada, pero para que veáis que avanzamos. Y juezas tampoco había, eran figuras más masculinas todas, tanto registrador, y de hecho, ya te digo, todavía las personas muy, muy mayores, cuando llegan a la notaría y ven a una persona joven, todavía se asombran. ¿Por qué? Porque normalmente te esperas al, como yo siempre le explico, al notario viejete, así calvete y tal, y entonces no te espera gente pues más fresca, más joven, que hoy, gracias a Dios, pues las oportunidades las tenemos todas. Sí que es verdad que yo personalmente en el camino de la oposición no he notado nada. ¿Por qué? Pues porque es una oposición muy dura y ahí lo que se miran pues son los conocimientos, concurrimos a una oposición y a unas pruebas y ya está. Pero que después en el ejercicio, yo gracias a Dios, a lo mejor yo no soy la más indicada para comentar esto, pero bueno, yo gracias a Dios no he notado nada. Así que es verdad y reconozco que hay profesiones que todavía les queda mucho camino que recorrer. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy. Todas ellas mujeres que desde aquí, desde Ubrique, reflejan el avance en materia de igualdad experimentado en los últimos años y que sirven como referentes en sus diferentes ámbitos profesionales para las futuras generaciones, también como motores de cambio y avanzadilla en la consecución de una igualdad real al frente no solo del sector público, sino también, por extensión, de las empresas privadas. En su día a día, toda una contribución para el empoderamiento femenino, para superar los estereotipos de género y para lograr romper el techo de cristal a nivel profesional. Un motivo para valorar el camino andado desde el pasado, pero también una motivación para seguir avanzando hacia el futuro. She's just a girl, but she's on fire.